Quinto Festival de la Paloma este sábado 26 de noviembre. Centro Cultural Teatro Español recibe hoy a tenores de El Salvador. Tenían el auto estacionado en el patio e igual le robaron la batería. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, hoy vamos a compartir información sobre dos eventos, uno que se va a realizar acá en pleno microcentro y el otro tierra adentro, allá por La Paloma, en el este del departamento. Además, una noticia contenida en el comunicado de Jefatura de Policía. Así comenzamos. 24/7. Aquí estoy, tú también, aunque sea en la imaginación, baby. La esteña localidad de La Paloma, en el departamento de Durazno, vivirá este sábado 26 de noviembre, desde la hora 20, la quinta edición de su festival musical. Esta vez están invitados artistas archiconocidos como Miriam Britos. Pero no lo puedo. Fede Rojas, Luana y Matías Valdés. Hasta que te vi bajar por la escalera. Además, desfilarán por el escenario a montarse en el estadio municipal con entrada gratuita, Abriendo Caminos, Motivo X, Los Gaiteros del G, Brian Corvo, Marcos Ortiz y su banda, Dúo Berruti y Calero. La fiesta, que es organizada por la Junta Local, culminará el domingo 27 a la hora 9:30 con la realización de la segunda edición de la 42 KM. ¡Canta, corazón! 24/7. Los tenores que estamos escuchando llegan hoy al centro del país en un evento artístico-cultural promovido por la Embajada de El Salvador en Uruguay. Se trata de la presentación del trío pop lírico Opus 503. La Embajada de El Salvador en nuestro país, en colaboración con Sodre y la Intendencia Departamental de Durazno, presentan este concierto internacional que se va a desarrollar a partir de la hora 19:30, reiteramos hoy, en el Centro Cultural Teatro Español. El programa establece acto de apertura con palabras de bienvenida a cargo de autoridades locales e internacionales y concierto del trío pop lírico salvadoreño Opus 503, integrado por los tenores José Alberto Guerrero Gómez, Reni Agustín Renderos Domínguez y Mauro Antonio Iglesias Córdoba. 24/7. El 8 de noviembre se tomó conocimiento en la comisaría de Simaquinta que del patio de una finca ubicada en la jurisdicción habían hurtado la batería de un automóvil que se encontraba estacionado. Atento a lo expuesto, personal de la mencionada dependencia procedió a efectuar las investigaciones del caso, pudiendo establecer que no era ajeno al hecho un hombre mayor de edad poseedor de antecedentes judiciales. El mismo fue aprehendido el martes 22 de noviembre, tras una orden de detención emitida por la justicia. Por resolución del juzgado de primer turno se formalizó la investigación, seguida por la fiscalía. En esa línea se dictó sentencia por la cual se lo condenó como autor responsable de un delito de violación de domicilio, en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de hurto en calidad de autor. La pena, 6 meses de prisión. Por hoy es todo. Gracias por acompañarnos. Gracias también a los auspiciantes del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales. duraznodigital.uy